nosotros, la verdad que no va a estar en ningún lado. Vamos, se va a quedar acá. No tengo miedo a morir acá. La gente tiene que saber eso. Sí. Si no matan, bueno, no hay problema. Hasta que no quedan casi sin trabajo, morir con hambre. Antes que ese, vamos, juntamos acá, morimos juntos. Nosotros no dejamos las cosas así. Sí. Estamos a mi casa todo el día, también hablamos entre nosotros, ¿qué hacemos? Si Dios quiere, vamos, esperamos la municipal acá en centro con otra gente que está atrás nosotros también. Vamos, morimos juntos acá, si Dios quiere. No tengo miedo.